Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos. El mejor contacto. Resolución por la que se deja sin efecto la resolución sexta de la octava reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que fue aprobada el 3 de junio de 2009 por el Grupo de Trabajo Ministerial del 39º Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. La Asamblea General, reconociendo el interés compartido en la plena participación de todos los Estados miembros, guiada por los propósitos y principios establecidos de la Organización de los Estados Americanos, contenidos en la Carta de la Organización. Saludos, América Latina y el Caribe. Con esta resolución, la Organización de Estados Americanos, OEA, rectificó su error cometido hace 47 años cuando decidió expulsar a Cuba. En la 39ª Asamblea de la OEA, celebrada en San Pedro Sula, Honduras, América Latina, una vez más, dejó sentir su presencia. Así comienza la primera edición de Aler Contacto Sur. Noticias internacionales, un enfoque informativo del continente a través de Contacto Sur. ¿Cómo cambia nuestra América Latina? Décadas atrás, una resolución de esta naturaleza era impensable. Hoy, los países del continente latinoamericano se manifiestan y dejan sentir su presencia en el mundo. Hay reacciones en Cuba sobre el reingreso de este país al seno de la OEA. Pedro Martínez Pires, desde Radio Habana, ya está con nosotros. Toda la prensa cubana se hizo eco de la decisión histórica en la Organización de Estados Americanos que ayer en San Pedro Sula derogó la resolución que había suspendido a Cuba de esa organización en enero de 1962. Los televidentes cubanos pudieron ver la declaración en la voz de la canciller de Honduras, Patricia Rodas, quien leyó la resolución y declaró que América Latina había hecho justicia en el caso de Cuba al eliminar una resolución que estaba absolutamente fuera de contexto, obsoleta, a 47 años de haber sido aprobada. También se pudo conocer aquí íntegramente la intervención del presidente de Honduras, Manuel Zelaya, quien felicitó a Cuba, felicitó a Fidel Castro y recordó la frase del comandante en jefe cuando dijo que la historia lo absolvería. Repitió Zelaya ahora esas palabras, diciendo que la historia ha absuelto a Cuba de una grave injuria e injusticia, como fue la resolución tomada en 1962, marginando al pueblo y gobierno cubanos de la Organización de Estados Americanos. La televisión también ofreció el texto íntegro, la intervención del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien reconoció que la delegación de Estados Unidos, presidida por el vicepresidente Shannon y antes por la canciller Clinton, había desempeñado un papel positivo al no oponerse al consenso para que se aprobara esta resolución histórica que realmente refleja el cambio en la correlación de fuerzas que se ha operado en América Latina, donde muchos gobiernos ya vienen exigiendo hace tiempo no solamente que la OEA eliminara esta resolución excluyente, sino también que Estados Unidos levante el bloqueo económico que tiene contra Cuba. Hay que decir que se trató de una reunión en la Comisión General, la de Cancilleres, de la 39 Asamblea General de la OEA, que de ese modo dio continuidad a los reclamos de los países de América Latina y el Caribe, que ya lo habían expresado en la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, y que en diciembre del pasado año, por unanimidad, habían aceptado a Cuba como miembro pleno del Grupo de Río. Las autoridades cubanas han dicho no tener interés en ingresar en la Organización de Estados Americanos una institución que ha desempeñado un papel muy negativo a lo largo de toda su historia y que en su momento fue calificado por el canciller cubano Raúl Roa como Ministerio de Colonias Yanqui. No obstante, ahora queda abierto el proceso de diálogo y negociación y será el gobierno cubano el que decidirá si se suma o no a la Organización de Estados Americanos. Por el momento, eso sí, las autoridades cubanas han felicitado a los gobiernos de América Latina por la rebeldía y además de eso también la coherencia en el planteamiento formulado en la reunión de la OEA y que ha hecho posible ese resultado histórico, que hasta cierto punto constituye, por supuesto, una gran reivindicación, no solamente a Cuba, sino también a todos los países de nuestra América. Desde Radio Habana, Cuba, un reporte de Pedro Martínez Pires para ALER Contacto Sur. Muchas gracias, Pedro, por esa información y por tus reflexiones. Cuba, entonces, regresa a la Organización de Estados Americanos, OEA, y hay que también enfatizar lo que has mencionado, Pedro, que también Cuba forma parte ya del Grupo de Río. En esta instancia tampoco contábamos con la presencia de Cuba. Hoy podemos decir, pues, que Cuba también forma parte del Grupo de Río. Y queda, pues, la respuesta del gobierno cubano, saber cómo toma esta resolución de la OEA que le permite el reingreso a este organismo. Usted está escuchando Contacto Sur. Y en Bolivia también hay reacciones de la resolución del reingreso de Cuba a la OEA. Augusto Peña, de la Red Educación Radiofónica de Bolivia, Herbol, ya está con nosotros. Augusto, te escuchamos. No podemos restablecer la comunicación con nuestros compañeros de ALER, de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, desde la ciudad de Quito. Pedimos mil disculpas, pues estamos teniendo deficiencias de tipo técnico, lo que no nos permite ofrecerles. Bueno, no tenemos la comunicación todavía con Herbol. Augusto Peña estaba expresando disculpas a su audiencia por no lograr esa comunicación con ALER. Desafortunadamente, no están bastante buenas las comunicaciones con Bolivia. Seguimos entonces con la información. La justicia argentina ordena el embargo de 26 mil millones de dólares al expresidente Carlos Menem, quien está acusado de peculado. Esa es la primera vez que se aplica un embargo tan alto. La decisión de la justicia argentina también influye en la campaña electoral para legisladores. Menem está detrás de un sector importante de la oposición. Desde Radio Encuentro, Afner Lobos, te escuchamos. Se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. La voz de Carlos Menem, una de sus locuras y canción de campaña incluida. Y viene a cuento porque la justicia acaba de fijarle al expresidente el mayor embargo de la historia de la corrupción en Argentina. Y el hombre se lo merece. Le van a embargar en bienes unos 26 millones de dólares por el cobro de sobresueldos mientras fue presidente en la década del 90. El delito que se le imputa es el de peculado, que significa uso de fondos públicos para beneficio personal. También fueron procesados 4 exsecretarios y ministros, entre ellos Domingo Cavallo y María Julia Alzogaray. La medida fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. El juez consideró que durante todo el período en el cual Menem ejerció la presidencia, funcionó un sistema de distribución de dinero entre funcionarios. Pero esta no es la única causa que ventila la justicia. El expresidente argentino es juzgado también por desviar la investigación del atentado a la Mutual Israelita, que causó 85 muertos, por la venta dolosa del predio de Palermo a la Sociedad Rural, que dejó un beneficio de 100 millones de dólares para esa entidad patronal, por omitir en forma maliciosa cuentas bancarias en el exterior, por el contrabando de armas a Ecuador y Croacia, por el estallido de un arsenal de armas en Río Tercero que causó 8 muertes y daños millonarios, y otras causas menores. Menem ostenta el triste privilegio de ser el dirigente político con mayor cantidad de causas judiciales y procesamientos en Argentina, pero por ahora está amparado por los fueros que le proporciona su condición de senador nacional. tanto acoso judicial no le impide realizar esporádicas apariciones públicas para expresar su apoyo a los candidatos de la oposición derechista y para anunciar que quiere volver a ser presidente en el 2011. Aunque lo más probable es que ese año lo sorprenda sin fueros y entre rejas. Desde Radio Encuentro Argentina, Aune Lobos para Contacto Sur. Muy buenas noches a todos. Esta noche vamos a hacer un concierto especial. El concierto de la semana. De la semana. Este fin de semana, Víctor Manuel y Pablo Milanés en Blanco y Negro. Escúchelo a través de Aler Satelital y esta emisora. América Latina, minuto a minuto, por Contacto Sur. Muchas gracias, Afner, por esa información y hacemos la rectificación. No son 26 mil millones de dólares, son 26 millones de dólares los que tendrá que ser embargado de las cuentas del expresidente argentino Carlos Menem. Carlos Menem está acusado de peculado y es la primera vez, como decimos, que se aplica un embargo tan alto para el expresidente, que está también acusado por casos de corrupción. Sala de prensa en contacto. Más información con Verónica Calvo Piña. Te escuchamos, Verónica. Gracias, Carlos. Brasil decretó 3 días de duelo nacional por la tragedia del avión de la compañía Air France, mientras en Francia se realizó una ceremonia en homenaje a las 228 víctimas en la Catedral de Notre Dame en París. En homenaje se contó con la presencia del presidente Nicolás Sarkozy y también se inició con la lectura de un mensaje del Papa Benedicto XVI. Esto mientras ayer se recuperaron más partes del avión y se divisó una mancha de combustible cerca de las costas brasileñas. La Fuerza Aérea aún no pierde las esperanzas de encontrar la caja negra del avión, lo que podría explicar las causas de por qué se accidentó esta avioneta el pasado domingo. Con esta información regresamos hasta Mesa Central. Muchas gracias, Verónica. Y ahora nos vamos hasta Centroamérica, en El Salvador. Se registró el asesinato de 5 jóvenes en un municipio de la cordillera del Bálsamo. Se preocupa las organizaciones sociales por el alto nivel de violencia que hay en el país. Juan Vivas, desde Radio Bálsamo, tiene los detalles. ¿Qué tal, amigos y amigas de América Latina? Un saludo muy especial desde el pulgarcito de América. Las estadísticas indican que los índices de violencia en El Salvador no disminuyen, a pesar de las antiguas políticas represivas implementadas por el gobierno saliente. La cordillera del Bálsamo fue testigo de una ola de violencia el pasado fin de semana. 5 jóvenes fueron asesinados el sábado a las 10 de la noche. Las víctimas oscilan entre los 17 y 26 años de edad. El hecho ocurrió en la comunidad de Azuchillo, municipio de Zaragoza, departamento de La Libertad. El incidente se produjo cuando sujetos desconocidos arremetieron con arma de fuego contra la vida de los jóvenes, quienes en ese momento se encontraban jugando a los naipes. Conversamos con un habitante de la zona para conocer más de cerca los detalles. ¿Y cuántas son las personas que han fallecido? Son 5 personas, 5 muchachos. ¿Cinco muchachos? Sí, 5 muchachos fallecieron. No sé si usted también nos podría informar si estas personas pertenecían o algún grupo por ahí de pandilla. Bueno, no, nosotros no sabemos nada. Los muchachos solamente los conocíamos por el nombre y que los miramos ahí como amigos, nada más. ¿Cómo está viviendo la población en estos momentos? ¿Cómo asimila la población este tipo de masacre que ha sucedido en la comunidad de La Esmeralda? Pues mire, con un gran temor, porque aquí la gente está afligida. De primero, está afligida porque supuestamente están matando a los muchachos. Realmente. No sé, como habitante, ¿cuál es el llamado que le puede hacer a las autoridades correspondientes en este caso? Que averigüe bien y que haga justicia. ¿Todavía no ha llegado medicina legal? No, eso sí, pero nosotros queremos que se reporte, que sepa El Salvador cómo está la situación, pues son masacres que se están cometiendo, que averigüe bien la policía cómo es la situación para que se haga justicia. De acuerdo a la CEPAL, El Salvador es el 5º país más violento del mundo. En promedio, 11 personas son asesinadas cada día en el territorio nacional. Este es el enorme reto con que se enfrenta el nuevo gobierno entrante en la búsqueda de políticas que combatan con eficacia la ola de criminalidad y de violencia que azota a El Salvador. Para leer Contacto Sur, desde Radio Bálsamo, informó Juan Vivas. Muchas gracias, Juan, por esa información. Y al cierre de esta primera edición de Aler Contacto Sur, queremos expresar nuestra solidaridad con el periodista Giovanni Acate, de Radio Televisión Oriente en Yurimaguas, Perú. Giovanni está siendo citado por la Policía Nacional de Perú por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública, contra la paz pública, disturbios, apología del delito, delitos contra los poderes del Estado, motín y otros hechos. La razón: Giovanni ha estado realizando trabajo informativo cubriendo las actividades y movilizaciones de las organizaciones indígenas amazónicas. Realmente increíble que un periodista, por cumplir labor informativa, tenga que ser acusado de estos delitos. Solidaridad contigo, Giovanni. Así colocamos el punto final a la primera edición de Aler Contacto Sur. Con permiso. Para nosotros informarle es un placer. Aler Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.